Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este miércoles 13 de marzo para seguir estudiando el sábado Un Don del Edén. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente con nuestros mejores deseos de bendiciones. Creo que para algunos ya se fueron las vacaciones y están plenamente activos porque justamente, por lo menos en Chile, se inician las actividades escolares y otras cosas más que han hecho. Ya se han comenzado bastante y tiempo. Se han hecho sufrir a algunos padres y apoderados. Bueno, nuestro tema el sábado, Un Don del Cielo, no se da solamente para la creación, no se da para un pueblo exclusivo, sino se da para la humanidad entera. Y también hay una relación entre el sábado y los últimos días. Interesante estos detalles, porque la Biblia, tantos años atrás que se escribió, y ya apunta a los problemas que podrían suscitarse al final del tiempo. Nos advierte. Allí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 7, ¿qué es lo que dice la Escritura en relación a esto? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay un vistazo muy general, fíjate, de lo que son toda la vida del ser humano, porque habla de la creación, habla de los momentos en que estuvo el ser humano viviendo, y también se perfila hacia el futuro en que va a llegar un juicio en que se va a terminar toda esta situación. Pero puntualmente ese concepto de burladores que aparece en el versículo 3, estos burladores nosotros podemos decir que proféticamente se han cumplido y lo estamos viendo hoy día, porque se burlan andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y hoy día encontramos justamente personas hablando en contra de la creación, en contra de Dios. Ahora, que Dios no existe. Fíjate que hemos venido cómo el enemigo actúa en este caso. Hay muchos falsos profetas que andan fijando fechas para el término de este mundo. Entonces, cuando la gente se alarma al principio, y algunos que temerosos, y a lo mejor hay muchos que teniendo temor también tratan de demostrar lo contrario. Pero cuando estas fechas pasan, la gente se torna cada vez más incrédula. Entonces, va tomando cuerpo esto que dicen estos burladores. ¿Dónde está la promesa de que va a volver? Pero si desde que mi bisabuelita hablaba de que Jesús iba a venir. Y fíjate, ella se murió mi abuelita, murió mi mamá, qué sé yo, y todavía no pasa nada. Yo estoy próximo a la muerte y todavía no pasa nada. Esa es una mentira. ¿Ah? Entonces, estos burladores justamente es algo que fue profetizado, y así como niegan la venida de nuestro Señor Jesucristo, con esto también están negando la palabra de Dios, y con mayor razón también la creación de Dios y el sábado. Está todo incluido. Exactamente. Mira, así rápidamente estaba pensando en el diluvio, cuando 120 años estuvo predicando y la gente no entendió y no aceptó. Después tú miras cuando viene Cristo, cuántas profecías indicaban el momento de su nacimiento, quién lo estaba esperando. Ahora, y puntualmente la Biblia dice que habían unos pastores y unos magos, que, o sea, la gente que quizás nadie se esperaba, que estaba esperando a Cristo, lo estaba haciendo. Y Dios se reveló a ellos, y él vino y estuvo con nosotros, y no lo recibieron. Si por lo menos aquellos que fueron consultados hubiesen pensado un momento, a lo mejor hubiesen ido hasta donde estaba el Señor para ver si la profecía se había cumplido. Porque ellos conocían, tenían el conocimiento cuando el rey los llama, ellos le dicen, pero tú Belén Efrata, pequeña entre las naciones, y les citan los textos. Ellos tenían conocimiento de las profecías, ellos sabían el tiempo, sabían el lugar, tenían toda la información. Y sin embargo, estos pastores, que gente humilde, que no tenían una preparación tan acabada como ellos, ellos fueron los únicos que llegaron a ver al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos tenían prejuicios, y hoy día también existen esos prejuicios. Y esos prejuicios son los que no dejan ver la realidad. Los judíos estaban esperando un Mesías que viniera en gloria y majestad, prácticamente. Un Mesías en que debería haber nacido en un palacio, y que haberse rodeado de príncipes, de sacerdotes, de toda la gente religiosa de su tiempo. Jesús no entraba en el molde que ellos tenían. Ahora, esto que es una realidad que tú comentas allí, cuando Cristo va a ascender al cielo, se junta con sus discípulos, y ustedes recuerdan Juan 14, cuando le dice, no tengan miedo, no se turben, no estén atormentados, porque yo voy, pero voy a preparar lugar para vosotros, dice. O sea, él promete volver, por lo tanto, los burladores que están aquí están echando por tierra la creación, están echando por tierra las palabras de Dios, están burlando lo que él dijo de su primera venida, y que si la primera se cumplió, la segunda también. Pero si hay un énfasis más fuerte, está allí en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde puntualmente este mensaje, primer mensaje de estos tres ángeles, dice, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se está cumpliendo hoy día, se está predicando el evangelio. ¿Qué predicación? Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos bien. Viene un juicio, viene un momento en que se va a terminar esto. Pero agrega un detalle muy importante, y aquí está lo interesante. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, Apocalipsis nos vuelve a la creación, nos dice que Dios creó todas estas cosas, y a Él debemos adorar, a Él debemos temer, tener reverencia y cuidado de las cosas que hacemos, porque pronto viene su juicio, claro, y en base a esa regla que Él estableció, esa norma, nos va a juzgar. Ahora fíjate, ahí mismo cuando termina este texto, cuando dice, adorad a aquel que hizo, ahí está dando los motivos por los cuales debemos adorarlo. No es una adoración sí, porque se le ocurrió que si alguna persona dijera, usted tiene que adorarme, ¿ah? Algún rey o algún mandatario se le ocurriera que deben adorarlo como lo hacían los emperadores romanos, porque se creían dioses. Aquí está diciendo por qué adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hay la gran controversia, el gran conflicto que se está librando es precisamente por adoración. Recordemos que Satanás le dijo a Jesús, todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adorares. Entonces, se trata de un asunto de adoración, y esto entra dentro de la adoración. El sábado es un periodo de adoración a Dios, ¿ah? Es un periodo especial de adoración a Dios. Entonces, en este sentido, ellos olvidan quién es el que creó los cielos y la tierra. Dios tiene todo el derecho de ser adorado. Ahora, debemos también recordar que nosotros no agregamos nada cuando estamos adorando a Dios. Cuando adoramos a Dios, nosotros no lo hacemos Dios. Él es Dios, y Él tiene todas las cualidades, y nosotros no estamos agregando nada. Estamos reconociendo solamente el hecho de que Él sea Dios y nosotros sus criaturas. Y de hecho el mandamiento, puntualmente la última parte del versículo 11 de Éxodo 20, puntualiza el mismo hecho, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y agrega estos detalles tan preciosos: reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si uno va a Génesis, se da cuenta que cuando él coloca este espacio de tiempo separado para adorarlo especialmente a él, también coloca estas mismas palabras, claro, que Él reposa, que Él santifica, que Él separa, que da un tiempo para tener una linda relación con el Señor. Si tú recuerdas bien, amable oyente, recuerda usted cuando vea el relato de la creación, el primer día de conversación, el primer día de actividad, fue justamente un día sábado, un día de reposo. Y sería interesante que usted hiciera planes si aún no está pensando o no está reposando en sábado, analizarlo frente a toda esta situación, porque desde el mismo comienzo, desde la creación, y todo este drama que se ha desarrollado y que nos tiene tan mal a consecuencia del pecado, el sábado sigue siendo un monumento recordatorio de la creación y será recordado por la eternidad, porque incluso la Biblia dice que de sábado en sábado y de mes en mes irá toda carne a adorar delante de Dios, porque nunca deberíamos habernos olvidado que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y nos hemos olvidado, nos hemos separado, no hemos buscado a Dios, y a veces cuando estamos en problemas nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Dios ha estado siempre en el mismo lugar. Gracias, amables oyentes, porque estuvo con nosotros en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. El rechazar una creación literal de seis días debilita también la importancia del sábado como séptimo día. Porque si somos productos de una evolución, el sábado no tiene ninguna importancia. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.